La tarde, rumbo a la noche. Bond. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Y se vino el agua, seguramente muy bueno para los campos y para los jardines sedientos de humedad. Los fabricantes de pinturas especiales y membranas se frotan las manos. Hasta los mejores empiezan a llorar tras horas de lluvia. En internet abundan, al menos según mis algoritmos, los extranjeros, estadounidenses y europeos que admiran la comunión de los argentinos, los abrazos, las sobremesas, el mate e ir a la casa del otro sin avisar. ¿Será tan así? Si es así, cuidemos lo que tenemos en este mundo de apuros y apurados. ¿Hay algo peor que fracasar? En realidad, ¿es malo fracasar? No. En el fracaso aprendemos. Lo que pasa es que el aprendizaje suele ser doloroso y no queremos sufrir. Pero no haberlo intentado es peor que el fracaso mismo. El no intentar es el tren de las oportunidades que se aleja y se agranda al mismo tiempo. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar también. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con Sandra Rizzo, titular de la Fundación Besando Ángeles. ¿Qué es lo que hacen? Entregan niños en la etapa previa a la adopción, que es un trámite más bien largo. Entonces, por supuesto, con el aval de la justicia, entregan a contacto, gente que está preparada, niños hasta que encuentran alguien que los adopte o vuelven a su familia original. Así que es una tarea, un servicio muy importante. En Caminos del Alma escucharemos Sonatina, de Rubén Darío, en una versión de la actriz española Ana Villa. Esta es la Caminata Radial 296 y Tony López enciende una luz amarilla con el misterio del plano en la basura. En Jugulares recuperamos una propuesta de la profe Silvina Pérez que nos lleva por los caminos de tres inoxidables: Juan Luis, el dominicano, ya saben de quién hablo, ¿no? DLG y Gente de Zona. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, su mate y su termo, Damián Espadea. Sí, en este día de lluvia que ha parado, por lo menos esta mañana, hasta ahora, veremos qué pasa. Se vuelve a cargar el cielo, ¿eh? Está oscureciendo y pareciera que quiere seguir. Vamos a ver. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae La Odisea de los Giles, un drama y comedia inspirado en el famoso corralito de 2001, cuando el gobierno se quedó con los dólares de miles de ahorristas. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no es cierto? Resumiéndolo en dos líneas. Hace ya casi 25 años de esto, de el episodio del corralito, ¿no? La película no tiene tanto. Hoy es el cumpleaños de María Laura, hoy no, esta semana, de María Laura Pérez, una oyente de nuestro programa, así que le mandamos un afectuoso saludo, deseando que lo haya pasado lindo con sus seres queridos y que tenga un buen año. Postdata, hoy, si da el tiempo, te contaremos historias que cuenta el viento. ¿Cuál es la crisis de esta tercera década del siglo XXI? Bueno, quizás nunca te hayas preguntado eso, pero este es el tema a nivel de sociedad, no personal, ¿eh? Esto es de lo que habla la psiquiatra y escritora Marianne Rojas Estapé, una verdadera influencer. Es que estamos en una profunda crisis de atención, es decir, mi diagnóstico psiquiátrico social, ¿sí?, es que estamos en una crisis de atención. ¿Por qué me preocupa estar en una crisis de atención? Porque para salir de la crisis, de cualquier crisis, pandémica, social, económica, meteorológica, hacen falta unos tipos muy listos, que piensen muy bien, que sean capaces de analizar la situación, sean capaces de investigar cómo esto se ha resuelto en otros países o en otros momentos de la historia, se pongan de acuerdo con otros e implanten medidas, ¿no? Una cosa muy básica. Todo esto, todos estos pasos, requieren de corteza prefrontal. Si yo estoy en plena crisis de atención, elimino las herramientas para salir de una crisis de atención. Estoy metido en una crisis que la propia crisis me impide salir de la crisis. Bueno, lo que está diciendo Marian Rojas es que no somos capaces de enfocarnos en las cosas, de concentrarnos, y efectivamente es un gran problema. Y por lo tanto no podemos enfocarnos en resolver nuestras crisis. ¿Por qué estoy en una crisis? Porque el miedo, madre mía, el miedo por crear la corteza prefrontal, porque la soledad bloquea la corteza prefrontal, la gran pandemia, con mis respetos al COVID del siglo XXI, es la soledad, gente cada vez más sola, gente joven, gente mayor, gente en pareja. La soledad, hay un concepto que se llama dolor social, que lo acuñó en Naomi Eisenberg en Estados Unidos, que duele igual que te den un pisotón a que te humillen. En la corteza cingulada anterior dorsal, que sé que te gustan las cosas frikis del cerebro, pues eso duele igual, se enciende la misma zona del cerebro, que te sientas abandonado, que te sientas humillado, que no te quieran, a que te peguen. Estamos en una sociedad que se siente sola. El principal dolor social, dice Marian, es la soledad. Y fíjense qué interesante lo que ella dice. Aunque estés en pareja, aunque seas joven, aunque seas viejo, en todos estos rangos etarios y en esta época de la vida, la gente, el principal problema es la soledad. La tercera es la hiperestimulación. Luz, sonido, movimiento. Luz, sonido, movimiento. Todo el rato. Entonces, hiperestimulación. Le hemos metido fast a la vida. Todo por 1,5 o 2, los vídeos, los tal. Captas el mensaje, te pierdes los detalles. La vida son los detalles. Y lo siguiente que sucede, distracciones constantes. Cuando yo recibo distracciones constantes, sucede un fenómeno brutal. Y es que yo me empiezo a autodistraer. Yo estoy tan tranquilo, sentado en mi casa leyendo un libro, y empiezo, ¿no es qué? Mira el teléfono, a ver si te han contestado. Dices, por favor, déjame en paz. La doctora que lo descubrió se ha dado cuenta que cuando uno empieza a bajar las distracciones, en ese momento uno empieza a gestionar la autodistracción. Es decir, la clave de la vida es estar en una cosa y conectar, enfocarme, estar con alguien y dedicarle mi tiempo, hacer que esa persona se sienta especial. Hacer solo una cosa. Hacer solo una cosa y hacerla, yo siempre digo que hacerla con corazón, pero para hacerla con corazón tengo que querer empatizar y entenderte a ti y escucharte. No nos da tiempo. Y la consecuencia de la corteza prefrontal anulada es que el cerebro se hace adicto a lo irrelevante, huye de la profundidad y se polariza. Bueno, estas son las definiciones y las conclusiones de esta psiquiatra española, una verdadera influencer, que dice, bueno, después de la soledad, después de la distracción, después de los sobreestímulos que representan las pantallitas, no podemos tener relaciones de calidad unos con otros, y la consecuencia es una sociedad que es adicta a lo irrelevante, que huye de la profundidad y que se polariza. Es blanco o negro, no hay matices. Y yo creo que si nos miramos en cada una de estas definiciones, creo que es un espejo en el que nos encontramos nosotros mismos. Claro, habrá que pensar cómo hacemos para salir de acá. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam p Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Lo que nos está matando. De chico, mi mamá nos leía y nos hacía leer a mí y a mis hermanos libros de cuento en inglés para introducirnos en la lengua de Shakespeare. Uno de esos libritos se titulaba El Pony Descontento. Retrataba la infelicidad de un caballo de esta raza cuando al salir de la granja donde trabajaba veía desde el carruaje que remolcaba la felicidad de otro caballo al que grandes y chicos solían montar alborozados en medio de risas y festejos. Ver día tras día el éxito, o supuesto éxito de su congénere, y verse a sí mismo agobiado por la rutina y el trabajo duro, arruinó su existencia. Al final, decidió escaparse de la casa donde vivía, cuidado y alimentado. En un descuido de su patrón, una noche abandonó el corral y se dirigió a la ciudad para encontrarse con el responsable de sus desvelos. ¿Cuál sería su sorpresa al notar que el caballito ni se inmutó al verlo? Tampoco respondió a sus palabras ni a sus muestras de interés. El otro era un caballito de calecita, de esos que giran para divertir a los niños. Era solo un trozo de madera pintado, sin vida, sin anhelos, sin sueños. Las luces del vecino suelen parecernos siempre más brillantes, pero generalmente es una ilusión que esconde miserias y luchas que todos los mortales tenemos. La ingratitud y la envidia asociadas a la queja pueden destruir una vida. Nada tiene que ver con esto la situación socioeconómica. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente que no sabe valorar lo que tiene. El tema no es la cantidad. El tema son los corazones endurecidos por la ingratitud. Estos días la periodista Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación en Europa, escribió sobre la crisis del presidente Emmanuel Macron, duramente cuestionado por muchos de quienes lo votaron. Al referirse a los franceses de a pie, a la gente común, Corradini hizo la siguiente descripción. Pero la crisis de Macron es también y ante todo la crisis de un país cuyo vientre contestatario, irracional y permanentemente opositor, ha crecido desmesuradamente en comparación con un cerebro que se ha ido debilitando y que ya no puede contener sus instintos autodestructivos. En los últimos años, los chalecos amarillos y otros militantes de tendencia anárquica han marchado y han destruido lo que se pusiera en su camino, sin entender que el país de la prosperidad ya no existe más. Tampoco lo que se conoce como el estado de bienestar. La queja francesa se repite en otras democracias del mundo, incluyendo la Argentina. Es levantar la voz y exigir más y más o recuperar beneficios perdidos todo el tiempo. El camino de la rabia, potenciado en las redes por voces furibundas anónimas, instalan solo desesperanza. ¿Significa esto que no podemos reclamar? Por supuesto que no. Pero sí advertir que hay una realidad de empobrecimiento, de políticas simplistas que evaden las soluciones de fondo, que la mayoría de los problemas requieren tiempo y que las soluciones son complejas. Nada es sencillo en la vida. El camino no es convertirnos en hinchas pasivos para estallar cuando las cosas no anden, sino marchar como ciudadanos activos y responsables desde que emitimos el voto en adelante. Participar, informarse, preguntar, controlar es lo que nos hace responsables. No ir, no votar, no averiguar, quejarse, no nos da caché. Nos destruye, nos debilita. Es un ejemplo pésimo para las próximas generaciones y atenta seriamente contra la democracia. Pablo Milanés, Flores del Futuro. Hay un nuevo aliento que llevo por dentro, que me está anunciando con lucidez. No todo está muerto, hay alguien despierto que estará pensando por ti y por él. Se abrirán esos caminos que vamos a correr, despertando al morir y vivir. La madre selva, también la siempre viva, todas juntas harán el recuento final de los tiempos que van a terminar. Lluvia para el huerto, viento que refresca. La esperanza muerta que volverá. Despertando al mundo y vivir, la madre selva, también la siempre viva, todas juntas harán el recuento final de los tiempos que van a terminar. Lluvia para el huerto, viento que refresca. La esperanza muerta que volverá. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Música. ¿Te pasó algo raro, divertido, extraño, fuera de lo común cuando fuiste a votar? Alguna vez, ¿no? Quizás sea tu primera vez esta, pero bueno, para los que ya hemos ido a votar una, dos, tres, mil veces, cosas que pasan, ¿no? En el cuarto oscuro, camino a la escuela donde uno tiene que votar, al salir, al volver. Yo estuve repasando y me han pasado cosas, en general divertidas. Uno esboza una sonrisa al recordarlos, ¿no? En una época, ahora se terminó por el sistema de las boletas únicas a nivel nacional, pero hasta hace la elección anterior, cada partido presentaba sus boletas. Entonces yo tenía la costumbre en una época de entrar al cuarto oscuro, bueno, elegir la mía, pero agarrarme una de cada partido y me las doblaba todas y me las guardaba para mirar en casa. A ver un poco los partidos que traían, qué gente, a ver si encontraba algún amigo alguna vez, algún compañero del secundario que se hubiera metido en política. Nunca encontré a nadie. Bueno, entonces, esto me pasó en una época que iba a votar a Espeleta y estaba con mis hijas, así que éramos cuatro personas del mismo apellido, uno detrás de otro. Y yo estaba ahí recogiendo, doblando, claro, son un montón cuando son nacionales, y es todo presidente, diputado, senador, es una pila de boletas. Y estoy en esa tarea y me golpean la puerta. Claro, me había extendido en el tiempo porque se habían puesto un límite, no sé, de un minuto. Porque incluso yo también me quejaba, uy, a veces uno se queja, ¿cómo tarda este? ¿Qué la está pensando? Y yo, bueno, me golpearon la puerta a mí. Entonces ahí dejé todo, lo que tenía, y salí y le digo, no, está todo bien. Y puse mi voto y claro, mis hijas me estaban esperando. Me dice, ¿qué haces, papá? ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, yo estaba juntando boletas. Otra vuelta me pasó en un colegio acá cerca de la radio, en Quilmes Oeste, que hace ya unos cuantos años, debe ser como 15 años yo calculo, por lo menos. Ahora está bastante organizado el tema, pero antes había mucho lío, mucho descontrol, a veces había escuelas que no daban abasto y se armaba unos líos de gente. Bueno, y en esta escuela a la que yo había ido, era una de estas, una escuela chiquita, privada, y se empezó a amontonar la gente y se aprovechaban, se colaban, qué sé yo. Entonces yo empecé a protestar y a decir, y cuando, bueno, finalmente, eso era afuera en la vereda, cuando logro entrar, me espera un tipo, hay un tipo que se me para, ¿eh?, y empieza a hablar. Si no, porque hay algunos que parece que les molesta y están enojados, y yo, ¿viste qué le pasa? No dije nada, pero me llamó la atención yo no había dicho nada de nadie en particular, pero bueno, se había ofuscado y estaba muy muy enardecido. Bueno, así que historias, cosas que te pasan, llegadas tardes, te equivocaste de escuela, te reencontraste con alguien, gente de tu mismo apellido, porque claro, es así, ¿no? En los padrones están los apellidos juntos, así que capaz que te encontrás con un hermano que hace mucho que no ves, un primo, un alguien. Mandanos tu mensaje, tu audio, historias cuando vas a votar, o antes o después, al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro.

El gobierno porteño llamó a licitación esta semana para la construcción de una nueva línea de subte, la línea F, que unirá los barrios de Barracas con el de Palermo a lo largo de 12 estaciones. Se trata del primer llamado para la construcción de una línea de metro, como se dice internacionalmente, en 25 años. Esto significará una gran ventaja para quienes viven en Barracas y en Palermo, lógicamente, en el sur y en el norte de la ciudad de Buenos Aires, pero también para infinidad de personas que viajamos desde el sur de Gran Buenos Aires a la capital federal. Desde la estación Bransen, estación cabecera en cercanías de la avenida Montes de Oca y esta transversal, tendremos acceso a barrios como Constitución, a las otras 6 líneas de subte que integran gran parte de la ciudad y a los ferrocarriles Roca y San Martín, esta última en la estación Pacífico, que es la otra cabecera, en Palermo, en la otra punta. Las obras se iniciarán el año que viene y demandarán 4 años de trabajo en 2 etapas, según se informó. El complejo cultural Mariano Moreno de Bernal atraviesa una grave crisis financiera por una deuda de 200 millones de pesos con el personal que trabaja en su jardín de infantes y que pasó tiempo atrás a manos del municipio. Es una deuda que viene de la época de la pandemia. Es un jardín privado, los chicos no irían y bueno, se armó este desequilibrio financiero. La Mariano Moreno posee un edificio imponente en Bernal y su biblioteca fue un ícono, o lo es todavía, pero lo fue para la cultura estudiantil secundaria por años. Muchísimos de nosotros, por generaciones, íbamos a leer y a estudiar en los salones de la biblioteca de la Mariano Moreno. En una asamblea que se hizo el sábado pasado, los pocos socios que estuvieron aprobaron el balance de los últimos años y la continuidad de la comisión directiva, según informó Norberto Yalombardo. Es un periodista de Quilmes, tiene una publicación, Bernales, justamente en Bernal, y fue el secretario de prensa durante el gobierno de Eduardo Vides, el primer intendente de esta nueva etapa, última etapa de la democracia. Bueno, ojalá que puedan el complejo cultural Mariano Moreno solucionar este problema tan serio. Bueno, cuando uno anda en la ciudad y tiene los ojos atentos, observa y ve cosas, ¿no? A veces uno se enoja, otras veces se ríe, sonrisueña, ¿no? En la ciudad y en el campo. La gente del campo tiene los ojos adiestrados para ver lo que uno ni se da cuenta, ¿no es cierto? Cada uno en su medio ambiente. Les voy a contar dos cosas. Una que me pasó a mí personalmente. Yo estaba, me subí al colectivo en la Triple Frontera, acá en Buenos Aires, no en el norte. La Triple Frontera de los partidos de Almirante Brown, de Quilmes y Florencio Varela. Hay una esquina, unas avenidas, unas rutas, Gobernador Monteverde, que es la ruta provincial 4, y la calle 24 que se cruzan. Bueno, ahí es el límite, se encuentran los tres partidos. Es un lugar de mucho movimiento, mucho negocio minorista, mayorista, camiones y colectivos. Bueno, yo me subo a un colectivo para venir para acá, para Quilmes, y el hombre que sube delante de mí, con la tarjeta SUBE, ¿no es cierto? Esta tarjeta de débito, porque es eso, para viajar en colectivo, uno en vez de pagar con plata, paga con eso, apoya eso en el visor y queda registrado la operación. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa muchas veces, no tenía crédito. No, no puede ser, dice, pasala otra vez, le dice al chofer. No, si le cargué 7.000 recién. Bueno, no tenía. Entonces, yo estaba detrás, me mira y me dice, no me pagás, dice, yo después te pago. Bueno, está bien, le digo. Entonces, apoyo mi tarjeta y sale el boleto de él. El hombre saca la billetera y tenía todos billetes de 1.000. Le digo, no, dejar, no hay problema, dejar. Porque, digamos, se acostumbra así, ¿no es cierto? Es como una nobleza obliga, no le vas a cobrar porque, claro, uno anda con billetes de 1000, lo mínimo que tiene es de 1000. Es raro que uno tenga más chico, ¿no? La moneda ha perdido tanto valor, pero los pasajes valen menos, o sea que sale de 500, 600, 700, te da 1000, pierde plata, y bueno, es una gauchada que es como que ha quedado registrada como marca registrada. Así que no hay problema, hoy por ti, mañana por mí. Pero el tema es que este hombre ya tenía, viajaba gratis en la práctica. ¿Qué hace? Se va a la mitad del colectivo, toca timbre y le dice al chofer, ahí mismo, ¿eh? Abrime, dice, que me bajo. Y el tipo se bajó. Y lo vi que iba caminando como a un kiosquito donde supuestamente había cargado o no sé, o quería cargar efectivamente porque quizás en su destino no tenía dónde hacerlo. Pero yo digo, qué tontería este tipo, le pago el pasaje y se baja del colectivo. Bueno, cosas que pasan y que hacemos los seres humanos. Bueno, les cuento otra. Esta no me pasó a mí, pero yo soy testigo de esto que pasa, que yo ya sé lo que cómo viene la mano, porque ocurrió el año pasado. Yo vivo en un barrio que es silencioso. El silencio te lastima los oídos. No, parece que Argentina está jugando la final todos los días. Pues no pasa nada, no hay nadie. Bueno, y me encuentro el miércoles a la mañana con una cantidad de gente haciendo cola. O sea, es un barrio residencial. ¿Qué hay? ¿Negocios para qué? Un almacén, una verdulería, un autoservicio. Eso es lo más, digamos, complejo que puede haber desde el punto de vista comercial. Y me encuentro en una esquina casi un montón de gente haciendo cola. Y entonces, como esto ya pasó el año pasado, yo ya me di cuenta lo que era. Eso fue el miércoles a la mañana. Vuelvo a la tarde, siguen ahí. Y salgo el jueves otra vez para hacer mi trabajo. Siguen ahí todavía. Vuelvo el jueves a la tarde, tipo 3:30, 4:00. Y entonces empiezo a hablar con una de las mujeres que está ahí. Le digo, ¿qué regalan acá? Y la mujer se sonríe y dice, no, dice, lo que pasa es que estamos haciendo cola para sacar entradas para el Gran Rex. Ah, el Gran Rex, le digo, qué bueno, le digo. Pero claro, eso era el jueves y yo las veía desde el miércoles que estaban ahí. Le digo, pero tanta gente va. Me dice, no, dice, lo que pasa es que es para tener una buena ubicación. Eran 25 personas más o menos. Y entonces yo me quedo pensando, le digo, tanta gente va, le digo, hay otro espectáculo, son varios espectáculos juntos. Bueno, esto es un grupo que se ve que es muy bueno, anda muy bien porque tiene mucho movimiento. Es un lugar donde van niños y adolescentes a hacer danza, coreografías, todo eso. Están toda la semana, hay mucho movimiento. Ayer supuestamente les iban a dar números para que no tuvieran que hacer la cola. Claro, es lo más racional, dale un número y ya está. Después vienen a comprar, que vayan un día, el miércoles o el martes, lo que sea, y está. Porque la venta va a empezar mañana recién, hoy viernes iban a hacer la venta. Yo digo, ¿cómo? Qué gana de complicarse la vida, ¿no? Pero bueno, se ve que es algo bien hecho, bueno, porque están en el Gran Rex estos chicos que hacen coreografía. Pero digo, ¿cómo? A veces nos complicamos la vida, ¿no? Porque estaban ahí horas y horas, a la noche se quedaron, anoche no, pero ante anoche se quedaron, estaban con bolsos, sillas, haciendo sanguichito, mate. Bueno, historias que pasan en este barrio silencioso, que nunca pasa nada hasta que empiezan a hacer cola para el Gran Rex. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque.

Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Caminante por la 102.9. Buenas tardes, caminante. No recordaba nada raro que me hubiera pasado cuando fui a votar. Pero de repente recordé una pequeña anécdota. Fui a votar y la persona en la mesa me dice: señor, usted no puede votar con la licencia de conducir. Me había equivocado de documento y no llevaba la billetera donde guardo todos los documentos, porque la escuela queda a 2 cuadras de mi casa. Menos mal. Me volví y fui con el documento apropiado. Cada vez comprendo más que soy un tipo bastante distraído. Nos dice Antonio en este mensaje que nos envía a propósito de historias cuando vas a votar al 11-6470-47. Gracias por tu mensaje. ¿Qué haces, David? Buenas tardes. Hace poquito fuimos a votar, 2 meses atrás, que votamos para concejal. Cuando llego al colegio, había una sola persona en mi mesa. Entonces se arrima un policía con una señora con cara de directora. No tenía así como cara de... Para mí era directora, porque era así como con presencia. Y me dice: mirá, hay una sola persona, necesitamos un fiscal de mesa, así que te vas a tener que quedar, me dijo ella. Ajá, le dije yo. Bueno, yo me quedo. ¿Y quiénes de ustedes dos va para mi local? Porque yo el domingo trabajo. Por lo menos hasta el mediodía tengo que trabajar. ¿Quién de ustedes dos va? Te llevo a mi casa, te quedás en el local y yo me vengo para acá. Así que yo me la quedé mirando a ella, ella me miraba a mí, yo la miraba al poli, el poli me miraba a mí y me dijo: bueno, está bien, váyase. Así que me fui. Bueno, gracias, Cristian. Historia, ¿no? Sí, es un tema encontrar gente, porque en la última, justamente esta que él menciona, faltaron muchas autoridades de mesa. No había la posibilidad de que arrancaran, muchas arrancaron tarde. Bueno, a ver, tenemos otro mensaje por acá. Buenas tardes, caminante. No recuerdo haber tenido ningún contratiempo en las veces que me tocó votar, excepto alguna que otra vez, largas colas. Aunque haciendo memoria, recuerdo que cuando asumió Cristina Kirchner, ya la daban por ganadora. Y muchos colegios y lugares de votación tenían gente esperando emitir su voto. Me pregunto entonces, ¿hubo fraude? Creo que sí. Bueno, esto creo que fue en el 2007, que sí, hubo mucha gente, no daban abasto, se prolongó el horario del cierre de las mesas, que es a las 6 de la tarde, siguió 7, 8, de acuerdo a lo que al criterio de cada colegio y la gente que hubiera, ¿no? Después de a poco, con el pasar de las elecciones, se fue acomodando esto. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Son amigos oyentes que están contestando a la consigna. Historias que te ocurrieron antes, durante o después de votar en el cuarto oscuro. Recordemos que cambia el sistema de votación este domingo. Este domingo se eligen diputados, senadores a nivel nacional. Y cambia el sistema, ahora es con boleta única. O sea que no es que se presentan cada partido su boleta, es una sola boleta y uno marca en esa boleta la del partido que quiere votar. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo están? Traigo directamente 3 inoxidables, 3 de esos temas que al menos yo los escucharía una y otra vez, que están buenos para

Bueno, tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Sandra Rizzo. Ella es la titular de Besando Ángeles. Besando Ángeles, ella nos va a contar, por supuesto, pero para presentarla, es una asociación civil que se encarga de recibir niños que van a ser adoptados, pero que necesitan una etapa intermedia hasta que llega esa adopción o hasta que vuelven a restablecer su vínculo familiar. Entonces ellos, esta asociación Besando Ángeles, tiene una cantidad de gente, conocidos, contactos, que están dispuestos y preparados para recibir a los chicos en esa etapa intermedia hasta que son definitivamente adoptados o repuestos, reinstalados en su familia. Sandra es maestra jardinera, le gusta trabajar y hacer cerámica y es muy activa, tiene mucha iniciativa y por eso justamente está en esta tarea. Ya hace 4 años que trabajan en toda la zona sur de Gran Buenos Aires, en Moreno, en el oeste de Gran Buenos Aires y en toda la ciudad de Buenos Aires. 30 niños ya han pasado por Besando Ángeles y en este momento hay 18 chicos que están en distintas familias, en distintos matrimonios que los tienen temporalmente. Muy buenas tardes, Sandra, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por este reportaje, por esta nota. Un placer y con mucha admiración te recibimos en Caminante. Interesados, antes que nada, en saber cuál es tu calle preferida. Es la pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados, a veces de sorpresa, para que nos cuenten o piensen en esa calle quizá de la infancia, de algún viaje, de algunas vacaciones, una avenida, una ruta, un sendero, que te haya quedado en la memoria, la calle de los juegos, de los amigos. ¿Cuál sería tu caso, Sandra? Mira, es así, nosotros vivíamos en Villa Pueyrredón. Sí. Cuando empezamos con todo esto de cuidar niños en situación de abandono con mis hijas y mi marido. Así que la calle es Obispo San Alberto, que es una casa, era una casa muy hermosa que teníamos, que tenía una calle muy linda, donde en esa época podíamos salir a jugar a la vereda, cosa que ahora no se puede. Pero nada, una calle del barrio Villa Pueyrredón, que es Obispo San Alberto. ¿Y la casa era linda, me decís? Sí, mi casa era... No era linda porque era fina ni nada, era linda porque acogía mucha gente. Venía mucha gente a comer, a quedarse, hicimos hasta campamentos, hicimos de todo en esa casa. Ah, tenías espacio. Sí. ¿Y tenías jardín? Sí, obvio, sí. Mirá vos, y en Villa Pueyrredón, ¿no? Esto estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Sí, capital. Mirá sí, vos, sí. Qué bien. Bueno, y entonces sí, en tu recuerdo está Obispo San Alberto. ¿Cómo es tu familia? Sí. ¿Cómo está constituida? Bueno, nosotros somos mi marido y yo, Poli, que es el director de la asociación, yo soy la directora, y tengo 3 hijas, Lucía, Agustina y Julieta. 2 casadas y una ya nos hizo abuelos. Ah, qué lindo. Esa es la gran experiencia, sí. Dicen. Sí, hermoso. Bueno, hermoso. ¿Y cómo era? ¿A qué se dedicaba tu papá y tu mamá en tu infancia? Mira, estaba buena esa pregunta porque yo fui una niña en situación de abandono. Y es tremendo ver cómo, bueno, Dios obró y me hizo hoy cuidar niños en situación de abandono. A mí mis padres me dejaron abandonada y con mi abuela, y hoy cuido niños abandonados, una locura. Mira vos, ¿y qué edad tenías? Y tenía 4 o 6, entre 4 y 6, más o menos, en esa época. Claro, ¿y ellos desaparecieron de tu vida? Sí, por decisión de ellos, ¿no? Claro, ¿y en ese momento te dejaron con hermanitos o eras vos sola? Sí, no, era mi hermano y yo, mi hermano más grande y yo. Y sí, me dejaron en los brazos de mi abuela. ¿Que era la mamá de quién? De mi papá, fallecido hoy. Sí, claro. ¿Y cómo superaste esa situación? Mucha fuerza de voluntad, muchas ganas de salir, de ver qué quería Dios para mi vida, haber conocido el hombre que conocí, que hoy es mi marido, contención de la iglesia donde iba, amigos, contactos, y una decisión propia también, ¿no? De perdonar y seguir adelante. Claro, claro, claro. Pero por mí, no por ellos. ¿Por qué por vos? Y nunca hice terapia. ¿Por qué? No, pues, querer salir adelante, tener ganas de seguir, ¿no? Porque yo podía haber, no sé, cualquier cosa. La depresión, me podría haber tirado a hacer cualquier cosa, el suicidio, pero no, nunca se me dio por nada de eso. Siempre mi proyecto de vida estaba claro, que quería salir adelante, que quería hacer cosas por los demás, y hoy se está cumpliendo. Me imagino que el papel de tu abuela fue muy importante. Sí, no para bien, pero sí, sí, sí. Ah, bueno. Porque me rescató. Claro. Pero fue bastante difícil la situación también. Claro. O sea que tenés una historia complicada para empezar, digamos, ¿no? Sí, terrible. Si te contara, tenemos para otro programa. Claro, pero digamos que esta situación tal vez fue la que te impulsó a llevar esta tarea, ¿no? Totalmente, no lo dudo. ¿Y cómo fue que se decidieron a empezar con esto con Paul y tu marido? Mirá, nosotros hace 15 años, a mí me dolía mucho la niñez, ¿viste? Yo veía los nenes pidiendo en la calle, los nenes con sus padres, ¿viste? Pidiendo, me desesperaba, ¿viste? La típica frase que decís, tengo como un retorno, ¿eso se puede sacar, no? No sé, ¿vos tenés auriculares puestos o micrófono? No, nada. Bueno, no importa, no te das problema. Bueno, porque como acá que me te escucho, escuchamos, ¿viste? Perfecto, ¿eh? Perfecto, bueno, ahí está, ahí se fue. Y a mí siempre la niñez como que me mataba, ¿viste? Esa frase que dice, no, yo no le doy plata a los nenes porque se la llevan a los padres, qué sé yo. A mí no me importaba eso, yo quería ayudar a los nenes y nada más. Y me fui interiorizando en la primera infancia, el primer año de vida de una criatura. Es esencial para todo su desarrollo emocional, físico y psiquiátrico y psicológico de la vida, ¿viste? El claro. Primer año, la alimentación, el amor, el cuidado, todo, ¿no? Médico, todo lo que necesita un niño para salir adelante. Y ahí me fui encontrando con distintas cosas, libros, imágenes, cosas que fui viendo en internet y qué sé yo. Y un día vi al colegio de mis hijas y vi un cartel que dice se buscan hogares de tránsito. No entendía nada, así como mucha gente nos debe estar escuchando y debe decir, no entiendo qué es esto. A mí me pasó exactamente lo mismo. No sabía qué era. Llamé a una señora, me dijo, mañana vamos a tu casa. Vinieron a mi casa, me dicen, una semana tenés un bebé en tu casa. Así hace 15 años, hoy es diferente. Y así empezamos a tener nosotros en nuestra casa, tuvimos en diferentes años, ¿no? En todo lo largo de los años tuvimos 8 bebés, 2 veces tuvimos 2, con los cuales hoy con algunos tenemos contactos y con otros no. Qué interesante lo que nos contás, Sandra. Sandra Rizzo es con quien estamos hablando, la titular de Besando Ángeles, contándonos en principio de su propia experiencia como un hogar de tránsito. Vos nos decís, fueron a mi casa y, bueno, van a tu casa y miran tu casa, te miran a vos, tus vínculos. ¿Qué hicieron en esa primera oportunidad? ¿Qué miraban? ¿Qué prestaban atención? En realidad, en ese momento no había algo. La Iglesia Católica se ocupa mucho de este laburo y la verdad que lo hacen en conjunto con la Iglesia Católica. Entonces como que estás respaldado por ese lado. Hoy hay un montón de papeleríos que hay que llenar para ser una familia de tránsito. Y psicólogo, de trabajadora social. En ese momento no había nada, los tenías en tu casa por un tiempo determinado hasta que la justicia decidía y se iban con una familia. Ahora, ¿cómo es que una persona se decide hacer algo así? Porque yo pienso, ¿no? Tener una criatura y uno se encariña con esa criatura, pero sabe que se va a ir. Es como que hay que estar preparado de una manera muy especial, uno mismo y la criatura también. No sé si tenés que estar tan preparado. Si vos esperás a estar preparado para toda la vida, nunca te vas a lanzar a hacer nada. Mi modo de mirar la vida. Nosotros nos lanzamos, sufrimos mucho cuando se fue la primer bebé, y mi marido nos dijo a las 4, che, esto duele y duele mucho, ¿seguimos? Y las 4 dijimos que sí, que había que hacerlo por ellos, que pensar en nosotros era ser egoísta. Y como digo siempre, cuando vamos a algún lado a hablar, yo prefiero llorar mil veces por un nene que le salvamos la vida y no después arrepentirme por no haberlo hecho. Claro, claro. Y duele mucho cuando se van, ¿eh? No, bueno, es lo que te estoy planteando, pero bueno, sí, sí. Porque la criatura también debe sufrir. Sí, sí, pero ellos tienen como un dolor, al ver las familias que los adoptan, tienen un amor tan grande para dar, de tantos años que lo vienen reprimiendo, que la verdad que se adaptan súper bien. No vi ningún nene que haya sufrido por haber sido adoptado por otra familia. Estos hogares de tránsito que funcionan, ajá, y que ustedes nutren, ¿por qué existen? ¿Tiene que ver con la lentitud del trámite de adopción? Lo que pasa es que vos cuando sacás un nene, que son los encargados, el Estado, de sacar un nene de una casa porque lo denuncian los vecinos o porque denuncia el centro médico o los vecinos o el colegio, hay que sacarlo de urgencia. Y de urgencia, bueno, le podés dar la adoptabilidad a una familia. Claro. Porque hay un montón de cosas, porque hay una medida de abrigo que se llama, que son 6 meses. En esos 6 meses, primero que yo tengo al nene, se buscan parientes, capaz que hay una abuela que lo quiere tener, hay un tío, hay un padre, hay diferentes familiares que se tienen que buscar. Imagínate que si vos le das ese bebé, bueno, lo sacás del lugar donde está, que está siendo golpeado, abusado, lo que sea, y se lo das a una familia, después se lo tenés que sacar porque aparece algún pariente, es más doloroso. Entonces el proceso legal son 6 meses que se busca algún contacto con algún familiar, y si no aparece ningún familiar, ahí empieza el estado de adoptabilidad. Está bien, pero entonces, en principio es el hogar de tránsito, y después se busca gente, sí, sí, cerca, o sea, de la familia. Exactamente. Son como etapas, ¿no es cierto? Este chico hay que sacarlo, sí, ahora, sí. No podemos esperar 15 total días, se saca ya porque está en riesgo. Totalmente. Por la razón es que es sacado sea de urgencia, exactamente. Y vos, en este caso, que administrás una cantidad de relaciones y contactos, contanos de qué se trata. Eso es como un banco de matrimonios, de familias que están listas para recibir esta, claro, urgencia. Exactamente, son familias que son chequeadas y evaluadas por nuestra psicóloga, por nuestra trabajadora social, por distintas planillas que hay que llenar, con los datos personales, cómo se vive en la casa y cómo son sus horarios, y se baja un deudor de alimentos por internet, se baja antecedentes policiales. Bueno, como una carpeta se arma y esa carpeta va al Estado, y el Estado aprueba o no a esa familia que nosotros mandamos. Hasta ahora siempre nos aprobaron las familias. Una vez que está esa familia aprobada, se le dice a la familia, mira, en cualquier momento puede venir un bebé o un nene hasta 4 años. Y la familia espera hasta que lo llamamos al toque, o porque sea, hay mucha necesidad. Claro, o sea, un recién nacido puede ser de recién nacido, sí, a 4 años. Exacto, no, exacto. No son chicos más grandes, después de 4 años no entraría en este... Nosotros cuidamos hasta 4 años. Está bien, Y, o sea, que vos estés dentro de esta organización, o un matrimonio, no vos, un matrimonio que, uh-huh, vos conocés, que con tu marido, etcétera, no significa necesariamente que reciban un niño ya o alguna vez, quizá. Están ahí, digamos, en una situación, sí, de alerta, de listo. Totalmente. Hay un registro que se llama el REUNA, que ahí figuran todas las familias que están disponibles en cada asociación. Me llaman a mí y me dicen, che, tengo un bebé de 1 semana. Bueno, a veces la familia se tiene que preparar, o está de viaje, o está enferma, o lo que sea, lo tengo yo. 1 semana, me lo disfruto yo, y después se lo doy a la familia. Claro, claro, está bien. Esa familia lo va a tener por, exacto, hasta que aparezca la familia adoptante o vuelva a su familia original, exacto, ¿no es cierto? Exactamente, en ese periodo, la familia se encarga de absolutamente todo a nivel emocional, a nivel médico y a nivel salud, a nivel todo. Y nosotros le damos todo a la familia. Le damos la leche, los pañales, la sillita, el cochecito, la cunita, ropita, lo que sea que me pidan, nosotros se lo damos. Claro. Y más allá del papeleo que vos mencionás, ¿Qué es lo que ustedes miran decir, bueno, estas tres cosas, por ejemplo, tiene que tener, no puede faltar en un matrimonio, en una pareja, para darles un chico en situación de tránsito? Mira, lo que más nos llama a nosotros es que tengan disponibilidad horaria, ¿viste? Ajá. Porque no puedes meter al nene en un jardín de 8 a 4 de la tarde. Claro. Entonces, lo que más nos importa es que haya disponibilidad horaria. Si no es de una madre, es del padre, ¿viste? Tenemos un montón de nenes que están todo el día con el padre porque trabajan desde la casa, ¿entendés? Depende cómo se maneje la familia. O hay una hermana mayor, o hay una abuela, o hay, ¿viste? Hay gente en la casa. Sí. Por ese lado vamos. Lo que más amor, obviamente, que si me llamás y me decís que querés ser familia de tránsito, es porque tenés amor para dar. Porque es lo que te dicen las familias cuando, bueno, yo quiero darle amor a alguno de estos nenes. Y para nosotros eso es fundamental ya. ¿Y vos notás, por ejemplo, que dentro de esta gente que se contacta, es gente que no ha tenido hijos o nada que ver? No. La mayoría tiene hijos grandes, tiene hijos con discapacidades y tiene hijos casados, y algunos son abuelos como nosotros, y algunos tenemos dos matrimonios nomás que no tienen hijos, pero después todos tienen hijos y mucha familia. Está bien. Vos nos decías, o yo te presentaba diciendo que han pasado 30, ¿no es cierto? 30 chicos. Sí. O sea que esos 30 no significa que haya 30 familias disponibles, estamos hablando de distintos momentos, ¿no es cierto? No, claro. Ahora tenemos 18, pero porque no tenemos más familia. A mí me llaman, los días me llaman por nenes en situación de abandono. Claro. Casi todos los días. Yo podría tener las familias que quiero. Que a mí, del Estado, me llaman casi todos los días para decirme que hay un bebé para que entre a la asociación. Lo que pasa es que no tengo familias. ¿Y si alguien quiere ser familia de tránsito, qué tiene que hacer? Te voy a pasar el Instagram, que es besando.ángeles, y ahí hablan con Valentina, que es la encargada de armar toda lo que es la carpeta, hablar con vos y contarte todo cómo es el proceso que se hace. En Instagram, entonces, besando.ángeles, y ahí el primer contacto es con Valentina. Exacto. Que le da las instrucciones. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Vos nos contabas que vos misma, ustedes mismas, ¿no?, con tu esposo, tus chicas, recibieron chicos, niños, bebés. ¿Qué les quedó de esa experiencia personal, digamos, no de estar distribuyendo chicos, de haberlos tenido? ¿Qué les pasó a ustedes como familia? Para mí fue, como familia, lo mejor que hicimos en la vida. Haber tenido esos bebés en nuestras casas, a uno lo tuvimos 3 años, a otro lo tuvimos 2 años, a otro lo tuvimos 6 meses, depende el estado de cada uno, pero a nosotros nos cambió la vida. El ocuparte del otro te cambia la vida. El entender que el otro está en problema y vos salvarle la vida es lo mejor que te puede pasar. Están salvando vidas. Y el ejemplo para nuestros hijos, ¿no? El ejemplo que le damos a nuestras hijas. Eso es fundamental. Claro, sí. Seguro. Uh-huh. Si alguien está pensando, te escucha ahora, ¿no es cierto?, en Caminante, en la FM Box, y dice, mirá, qué bueno, qué sé yo. ¿Qué le dirías que evalúe, que piense, que mire para adentro, primero que nada? Que no lo piense mucho, le diría primero. Es hermoso, hermoso amar a una criaturita de esta. Y yo siempre digo que la parte menos marketinera es cuando se van, pero también vale la pena llorar cada lágrima por esos bebés, porque los ves tan cambiados, tan bien, para empezar su vida. Y una vez fuimos a un programa y un abogado dijo, si hubiera más familias de tránsito, yo no tendría tanto trabajo con los chicos en el hogar que tengo por droga. Así que eso me parece que resume un poco el ocuparte de una personita indefensa que te está pidiendo auxilio porque fue abusado, porque fue golpeado, porque se lo dejaron abandonado en el hospital y no tiene que ir a un hogar, va a una familia. Que amo los hogares, pero no es lo mismo que una familia. Una familia es otra cosa. Y la contención, la unión, el amor, nada, las reglas familiares, todo es otra cosa para una criatura. Y nada, yo les digo que se animen, porque yo me tiré a la pileta y la verdad que valió la pena y no me arrepiento de nada. Fue lo mejor que hicimos en la vida como familia. Y las personas, no, te quería preguntar que, bueno, vos nos has contado cómo cambió tu vida, fue lo mejor que me pasó en la vida, nos dijiste, ¿no? Sí. A vos y a tu familia. Sí, sí. ¿Qué le pasa a los niños, a los bebés? ¿Cómo cambian en ese tiempo? Algunos estuvieron mucho tiempo con ustedes, 3 años, otros, bueno, menos, 1, 2 años, lo que sea. ¿Cómo observás vos el cambio en ellos? Oh, la verdad que eso, viste, como no se pueden publicar fotos ni nada, claro. Es imposible poder detectarlo, o sea, contarte la voz si no lo ves, pero el cambio de sus caras es tremendo, el cambio de sus caras, el cambio de sus actitudes, las frases que usan, como gracias, nadie nunca me cocinó así, o gracias por bañarme con agua calentita, o eso te dicen los nenes más grandes, ¿no? Claro. Eso vale tanto la pena. Bueno, Sandra Rizzo, qué interesante, qué desafío conversar contigo en esta tarde de viernes. pero bueno, estás planteando un camino nuevo para todos nosotros que estamos de este lado, uh-huh. Y los oyentes, la posibilidad de involucrarse en estos hogares de tránsito, en el caso uh-huh. tuyo, en la zona sur de Gran Buenos Aires, o sea, donde están nuestros sí. oyentes, en esto, aunque bueno, tenemos oyentes en todo el mundo por esto sí. de internet, pero Besando Ángeles sí. está dando una posibilidad a todos aquellos que tienen algo en su corazón y que están totalmente están pensando o no, o se les plantea por primera vez, que es la posibilidad sí. de tener chicos, que puede ser un sí. sufrimiento, pero que es mucho más lo que se gana en favor de esa criatura. Totalmente. Salvando vida, ¿no? Como vos estás totalmente. Diciendo. ¿Querés sí, agregar sí. algo? No. Simplemente que, bueno, si se quieren enganchar en algo, pueden colaborar de distintas maneras. Pero sí, ahí escriben en besando.ángeles y Valentina les va a dar toda la información. Y la verdad que, como les decía, esto vale la pena ocuparse del otro. Te llena a vos la vida también. Sandra, muchísimas gracias por esto que nos has compartido, por lo que haces. Y bueno, a tu disposición cuando sea necesario desde la radio y dar a conocer lo que hace Besando Ángeles con tu marido, tus hijas y todas estas familias, ¿no? Que abren sus casas, sus familias, sus corazones para recibir niños. Uh-huh. No, gracias a vos por que te interesó el tema y la verdad, gracias porque la verdad que no es algo muy conocido todavía, entonces nada, está bueno que se difunda. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias, un abrazo grande, chau. Era Sandra Rizzo. Los que estén interesados en comunicarse, interiorizarse, pueden buscar en Instagram besando.ángeles y ahí van a recibir el contacto personal. Sandra nos decía, el ocuparte de otros te salva la vida a vos, pero está salvando otra vida. Esta canción es la que más satisfacciones me dio en la vida. Más allá de mi Patricia Sosa, Aprender a volar. De lo que significa este mundo, me enseñó que con un pequeño esfuerzo uno puede cruzar umbrales que creía impenetrables. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. difícil que aprendas a llorar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón da golpe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, anda por lo que vendrá. No es tan difícil y aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Oh, oh, oh. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aprendas a volar. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Caminante, por la 102.9. No se puede creer si no se conoce. De vez en cuando suelen ocurrir cosas que uno se queda verdaderamente perplejo, y nos preguntamos, ¿cómo puede suceder esto? Hace más de 30 años que vivimos en la propiedad que construimos con mi esposa. La casa está a mitad de la cuadra. Una mañana vino un vecino a quejarse por un poco de basura que, según él, yo habría tirado en la esquina. Le dije que yo no había tirado basura y que nunca ha sido mi costumbre hacerlo. Pero el vecino presentó una prueba irrefutable que me dejó perplejo, pues me mostró una parte del plano de mi casa, medio quemado por el fuego, donde figuraba mi nombre y mi dirección. Era una copia del plano de mi casa, y yo no tenía forma de demostrar lo contrario. Lo misterioso era que yo no había tirado ese pedazo de plano a la basura, pero no podía demostrárselo al vecino. Era mi plano, quiero decir, una copia. Yo conservo el plano original. Enseguida me puse en campaña y consulté al arquitecto que me había hecho el plano, que de paso vive en la ciudad de Córdoba. Lleno de asombro, me aseguró que él no había tirado ese plano allí, y en caso que tuviera una copia, no vendría a Mar del Plata a tirarla justamente a la esquina de mi casa, como para que mi vecino venga a quejarse. Era un asunto muy, pero muy misterioso. Solo puedo llegar a una conclusión, aunque muy difícil que mi vecino la crea. Tal vez en la oficina donde se hizo el plano quedó alguna copia. Un día hicieron limpieza, quemaron muchos papeles y los tiraron a la basura. Luego pasó un cartonero, levantó todo y al fin, mientras pasaba por la esquina de mi casa, se deshizo de lo que no le servía y fue a tirar mi plano justo allí, para que mi vecino venga a quejarse. Digo esto porque otras veces encontré basura donde había algún sobre con alguna dirección de otro barrio. Como quiera que sea, allí estaba mi vecino con una prueba irrefutable y yo sin pruebas más que mi palabra para justificar mi inocencia. Mi vecino debía creerme que yo decía la verdad, pero él no me conoce y no me puede creer porque no me conoce, ni tampoco tiene ningún afecto para conmigo. En nuestra relación con Dios pasa exactamente igual. No podemos creer en un Dios que no conocemos, ni tampoco lo podemos amar. Sin embargo, ese Dios nos ama a nosotros y nos ha dejado un plano con su nombre, el nombre de su Hijo Jesucristo, como para que le hallemos a Él. Pero como Dios es espíritu, nuestra relación solo puede ser a través de la fe. Por lo tanto, creer es el secreto, caminante. Solo creer. Eso basta. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Amy Winehouse, Our Day Will Come. De Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Derruick Propiedades. Amada audiencia, bueno, esto me pasó hace muchos años cuando yo vivía en Avellaneda, y estaba escuchando la radio tranquila, ese día se agotaba, pero yo no había hecho cambio de domicilio, tenía que votar acá en Quilmes y no sabía tampoco dónde tenía que votar, porque mi mamá siempre me averiguaba, pero justamente ese día no me había averiguado para esa fecha. Y a mí, no sé, se me había puesto que había tiempo hasta las 20 horas. Y como eso de las 5 y algo, escucho, ¿no?, por la radio que decía, ¿no?, que se estaba por cerrar ya el escrutinio. Ay, ¿para qué? Empecé a correr. Bueno, me fui al lugar donde yo había votado la última vez. Ahí no tenía que votar, porque ya me habían cambiado de lugar. Bueno, encontré un lugar donde estaban con los padrones. En ese tiempo todavía existían los padrones, no había teléfonos celulares. Y bueno, así que tuve que ir a averiguar hasta ahí. Bueno, me dijeron dónde tenía que votar, que era acá en Carlos Pellegrini y Calchaquí, la Escuela de la Sagrada Familia. Así que bueno, tomé el colectivo y ya no llegaba si yo me bajaba en la parada, ¿no?, para ir a votar. Así que le pedí al chofer si por favor me podía bajar en la puerta del colegio. Me bajó, me paró ahí. La verdad, se portó divinamente el chofer. Bueno, bajé, la gente en el colectivo se reía, ¿no? Me cargaban todo, ¿no? Porque eran 6 menos 1 minuto, ya estaban por cerrar la caja ya de votación. Me dice, seguro que usted debe ser Piri, ¿no?, porque es la última que viene a votar. Así que bueno, esa es mi anécdota. Gracias, Cristina, por tu historia, ¿eh? Es la consigna de hoy. Cosas que te han pasado, historias, episodios, antes, durante y después de entrar al cuarto oscuro, a propósito de las elecciones legislativas de este domingo. Muchas gracias. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La Odisea de los Giles. Los Giles suelen ser personas de buen corazón, algo ingenuas, que quedan a expensas de las artimañas de ventajeros y amañados, quienes no dudarán en sacar provecho de sus características. ¿Cómo se defienden los Giles cuando el mundo entero parece ser cada vez más despiadado y voraz? Esta es la historia de Fermín Perlassi, habitante del pueblo de Alsina, que junto a su esposa Lidia busca reactivar una cooperativa agrícola. Como se requiere de mucho efectivo para invertir, con su amigo Fontana recurren a otros habitantes del lugar para que aporten dinero a la iniciativa y así generar fuentes de empleo para todos ellos. Una vez que consigue convencer a un pequeño y variado grupo, deciden guardar todo el capital en una caja de seguridad del banco. Pareciera que todo marcha de manera espectacular, pero sin saberlo, eligen el peor momento para depositar sus dólares. La historia transcurre en 2001 y son víctimas de la estafa de un abogado y un banquero corruptos que sí sabían lo que se venía, el corralito. Esa medida injusta e ilegal que se quedó con los ahorros en dólares que cientos de miles de personas tenían en el banco. El grupo de vecinos pasará por todo un rango de emociones, desde sorpresa hasta angustia e ira. Fermín se siente especialmente desdichado por haber sido el responsable de hacerle caso al banquero. Transcurre un año, con angustia y depresión, antes de que asome un rayo de esperanza para ganar de vuelta lo que les quitaron. Este grupo de perdedores buscarán hacer justicia por sus propios medios cuando la casualidad les da una oportunidad. Basada en la novela La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, La odisea de los giles es un drama con comedia y está disponible para ver en internet y en la plataforma de Movistar Play. Guns N' Roses, November Rain. Thank you.